morirá. Pero mi amor por ti no morirá. Bueno, mi amor por ti no morirá, dice la canción. Y que de algún modo uno cuando llega a las vísperas de noviembre se acuerda de que se viene el Día de la Tradición. Bueno, en Arias, particularmente en Alonja Guitarra, se va a llevar a cabo este próximo fin de semana. Y bueno, a uno le gusta meter un poco el clima con anticipación, porque así la gente ya, se hace antes, no hace cosa que se vaya a algún lado y no venga a la lonja. Pero bueno, para eso le hemos llamado a Elsa Chávez, que siempre solemos ser una de las grandes colaboradoras que tiene la lonja y guitarra de Belgrano Juniors. Aquí estoy, buenos días, ¿qué buenos tal, días, Juancito? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto escucharte, Elsa. Me imagino que bueno, ya se va embanderando un poquito el Alonja, un poquito antes, en este próximo Alonja y Guitarra, que después de tanta espera, ¿no? La verdad, Juan, la verdad. Fueron 2 años muy atípicos que esta pandemia nos hizo vivir. Sí. Un poquito encerrados, entonces por ahí tenemos la gran ilusión en los 100 años de Belgrano. También. Que Alonja y Guitarra vuelva a elevar en lo más alto su bandera, que por ahí es lo que queremos todos. Uh-huh. Por ejemplo, estamos acá, en el campo, trabajando. Mira vos. Tratando de que quede prolijito, de poder terminar y que todo esté en orden, para que la gente se sienta, como creo que siempre los hemos atendido, súper bien. Uh-huh. Bueno, contame brevemente, porque después vamos a hablar otro día en la semana, más allá cerca del fin de semana. ¿Qué es lo que va a haber? Sábado y domingo se va a hacer, me imagino, ¿no? Va a haber una peña, qué sé yo, no sé. Sí. Arrancamos el sábado a las 2 de la tarde, Juan. Ah, con calor ya, tempranito. Ya con calorcito y bueno, si Dios quiere, Juan, sí. Lo que uno quiere es eso, que el tiempo nos acompañe, primero y principal. Uh-huh, arrancamos bien. A las 2 de la tarde. Con jineteadas, con una arreglese como pueda, eso va a ser el sábado, que va a estar súper lindo el campo, que también hay montas, y después va a haber una peña, una ajá. Peña que, bueno, tratamos de poner una carpa, porque se está poniendo a la tardecita fresco, sí. Para que la gente esté por ahí un poquito más, no va a estar cerrada la carpa totalmente porque es lo que no pretendemos, porque no se puede, sí, pero sí. Por lo menos que la gente esté cómoda. Bien. Y que no tenga frío, eso bien. Es lo ideal. Bien. Con grandes valores. Ajá. Porque me imagino que dijimos, lo del pueblo, bueno, me imagino que los cantantes del pueblo ya deben estar afinando la voz para ya llegar para este fin de semana, algunos artistas de la zona, contanos. Sí, nosotros dijimos, el que se llegase a Lonja Guitarra, digamos, a la subcomisión, y pidiera estar, iba a estar. Porque lo que pasa bien. Es que cuando iniciamos esto, no sabíamos el tiempo al cual podíamos contar. Porque recién ahora es como que se han liberado los tiempos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces calculamos una peña hasta la 1, 2 de la mañana. Ajá. Estamos permitidos hasta las 3 de la mañana, pero bien. Al otro día hay evento, entonces no se puede hacer tan largo. El espectáculo de peña, porque es la misma gente la que trabaja después, ¿no es cierto? Exacto, pero exacto. Sí, con grandes artistas de la zona y con chicos locales también, ajá. Que es cierto, bien. Que siempre nos acompañan y que están y que siempre están predispuestos para dar una mano. Así que. ¿Y el domingo va a haber desfile, me imagino? Sí, el domingo se arranca con el Pericón, ahí frente a la sede del club. Bien. Y un Pericón este año dirigido por el profesor de la Academia Ñanderoga. Ajá, mira vos. Que es Matías Santucci junto sí, con Analía. Sí, sí. Así que se va a hacer el Pericón y después viene el desfile que como todas las veces que está Lonja, engalana las calles del pueblo. Bien. O sea que va a ser parecido a lo que suele ser los otros años, en los años anteriores donde se llevó a cabo, y después el domingo tenemos jineteada también. Exactamente. El domingo, una vez que ya transcurre el desfile, porque va a haber un almuerzo, ¿no? Que el almuerzo que le dan a todos los jinetes que vienen, el tropillero, ¿no? Exactamente, ajá. sí. Bien. O sea que vamos a inaugurar los nuevos asadores de Belgrano. Ah, mirá porque vos. El club este año ha hecho los asadores nuevo, y eso también tengo que agradecer, Juancito, enormemente. Sí, diga nomás. Que yo digo que a mí me llena de orgullo que dentro de la gente que está trabajando, haya nietos, haya hijos, como en mi caso, de nuestros viejos queridos que arrancaron con la longe guitarra. Ahora se nos ha integrado la nieta de don Julio Torazo también. Entonces, yo digo, estas raíces no tienen que morir nunca, Juan. Claro. Gente joven que se ha integrado con muchas ganas de hacer cosas. No quiero nombrar a nadie, porque no quiero olvidarme de nadie. Pero bien, sí voy a agradecer que los asadores y lo que se ha levantado en acá en la longe guitarra se lo debemos al nieto de Rogelio Bazán, que es Lelo Bazán. Ah, mira. Que él colabora muchísimo con nosotros. Así que no me quiero olvidar, en estos 100 años, agradecerle a Lelo Bazán todo lo que ha hecho por nosotros. La mano que a mí me ha dado, yo se lo agradezco enormemente. Perfecto, perfecto. O sea que van a poder estrenar y todo, algo que siempre le están haciendo al campo, que la verdad que está bellísimo. Estuve hace un poco cuando fue la parte campero. Que bueno, fue un día horrible, les tocó, pero bueno, igualmente se hizo, se llevó a cabo, y bueno, uno puede ver ahí que hay cosas que todos los años se le va haciendo a este campo de doma que Arias tiene, unas instalaciones preciosas. Bueno, entonces la invitación para toda la gente, el tema de la entrada, ¿cómo va a ser? ¿Se va a cobrar algo? ¿Va a ser alguna parte gratis, otra? Claro, por ejemplo, hubo una entrada anticipada que se vendió hasta el 8. Ajá. O sea, eso siempre se vende no mucho tiempo, pero está la posibilidad que es para la gente del pueblo, más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tiene acceso a todos, uno siempre pensando en la gente del pueblo. Claro, claro. Y después, el sábado, si no se cobra, una entrada de 1,000 pesos, pero que sirve para el domingo. Ajá. Usted va, viene sábado y domingo, con bien, entrada a la peña. Y si no el domingo, 1,000 pesos la entrada. Ajá. ¿Sí? Esos bien son los precios que va a tener esta jineteada. Bien, bien. Y ahí, esperando que el tiempo nos acompañe. Seguro. Que nos acompañe y tener la visita de mucha gente como todos los años hemos tenido. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces Elsa, mucha suerte en lo que resta de esta semana, que me imagino que, bueno, la ansiedad para llegar a ese día. Y bueno, nosotros vamos a estar hablando seguramente antes, entre jueves y viernes, para ver cómo está todo. Y vamos a ir a corroborar, a ver si lo que vos nos contás es verdad, ¿no? Porque la gente... Yo te invito a que vengas, sí, y que vos filmes y veas. Sí, sí, sí. Ojalá que cuando vengas, la mayor parte de los chicos, porque tanto mujeres como hombres, sí, han trabajado para pintar el campo que está quedando una belleza. A lo mejor no vamos a terminar con todo lo que queríamos, pero quiero que vengas y corrobores para que te des cuenta de que realmente está precioso el campo. Bueno, bueno, bueno. Sabés que yo amo esto. Sí, sí. amo. Pero te invito a que vengas a corroborar y a ver cómo estamos trabajando. Bueno, ¿sí? Elsa. Así que un abrazo para todo el pueblo y feliz, feliz de estar trabajando. Y bueno, que los esperamos que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Ahí está, bueno, gracias, un beso grande, Elsa. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias por la nota. Gracias, por siempre no, por estar, favor, usted. Por preocuparte tanto por las cosas lindas que se hacen en el pueblo. Nosotros no existimos, mi trabajo, nuestro trabajo acá adentro no existiría si no habría quienes hacen cosas, porque nosotros estamos ocupando de eso, sí, porque la gente a veces está en su casa haciendo sus cosas, en su trabajo. Y bueno, y nosotros tenemos que ser el vehículo para llevarle eso que ustedes hacen con tanto amor y con tanta dedicación, ¿no? Ni esfuerzo, me parece que todo lo hacen con un enorme gusto y a uno lo pone contento que se trabaje en nuestras instituciones, ¿eh? Así que, bueno, saludo para todos los demás. Gracias, gracias, Juan. Porque sí, y algo que yo destaco y valoro mucho de todo este grupo de Alonja es la armonía con la que hay, la buena predisposición y el compañerismo. Sí. Esas son cosas que yo me saco el sombrero. Bien, muchas gracias, Juan. Un dato último me das. La edición 57. 57. Ah, la flauta. 57. Ya queda por menos. Eso, yo siempre digo, Juan, y sostengo que Belgrano Juniors, tanto el fútbol como el longe guitarra, son dos prácticamente disciplinas que tiene el club, que son las más antiguas y las que tenemos que cuidar, valorar, como todas las otras que se han integrado, nuevas que claro. Como hockey, como, pero yo siempre digo, el club arrancó con esas dos disciplinas. Si tiene 100 años, el fútbol puede que tenga 100, pero Alonja Guitarra tiene 57. Entonces, claro. Yo eso es lo que pido, que por ahí no nos olvidemos de que los criollos que quedamos vamos a seguir con el amor que le ponemos todo para que esto no se pierda. Son nuestras raíces. Seguro. Así que gracias, Juan. Un abrazo. Ahí la teníamos, a Elsa Chávez contándonos lo que va a ser la 57 edición el próximo fin de semana, sábado y domingo, de Alonja y Guitarra, y nosotros aquí contándotelo en Radio Nota